Te tenemos que hacer la presentación, pero me gustaría que te presentes vos, porque para mí mi presentación es que sos como una amiga del activismo, de la disidencia, un poco me de la calle, de la plaza, pero... No, está mortal esa presentación. Sí, porque si no tenía que ser muy seria la presentación, pero lo dejo para vos también. Bueno, ¿Quién bueno, es bueno. Eugenia Aravena? Ah. Sí. ¿Me escuchas bien? La Sí, escucho ¿vos muy me mal, escuchás? ¿no? ¿Vos me escuchás? Sí. Bueno, eso. Nada, te llamábamos, bueno, en primera instancia, porque mañana es el 2 de junio, y nada, supusimos que estarías planeando algo por allá, en Córdoba. Sí, la verdad es que estamos re entusiasmadas por la actividad que vamos a hacer mañana, que nosotras siempre el 2 de junio venimos haciendo en Córdoba actividades públicas, festivales, radio abierta, bueno, hemos hecho una serie de actividades a lo largo de todos estos años que tenemos de organización, pero nada, estuvimos pensando como que queríamos hacer algo para las compañeras, o sea, algo en la sede y como más para todas las compañeras, así que vamos a hacer una cena show con sorpresas, con premios, y bueno, también va a estar una amiga, la doctora Escarnia, que hace performance con diciendo unos poemas, y después vamos a cerrar con una banda de cuarteto y cumbia que va a tocar en vivo para todas las compañeras. Así que bueno, poniendo mucha fuerza para agasajar a cada una de nuestras compañeras que día a día transita por la Organización de Trabajadoras Sexuales en Córdoba, ¿no? Esta vez como estamos pensando más en eso, en que sea una actividad reivindicativa, como es el 2 de junio, que es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, pero agasajando y pensando en cómo brindar un poquito de cariño, ¿no? Y de alegría a nuestras cumpas. Ay, me encanta que termina en baile. De una, sí, una banda en vivo, así que va a terminar en fiesta y nada, un espacio de encuentro y de fortalecer los lazos que venimos construyendo día a día en esta lucha que llevamos adelante, ¿no? Sí, tal cual, y darle un espacio también como a eso de, como una celebración o vivirlo también alegremente, que siempre es como que no, nos cuesta como... Sí, que la verdad, como está la situación, cada vez cuesta más poder encontrar la alegría en la militancia y en la lucha cotidiana, porque bueno, nosotros estamos en una zona de trabajo, que es la zona del Mercado Norte, sí, donde hay muchas compañeras que, bueno, cada vez más difícil la calle, mucha violencia, nada, eso se te ha quería agudizado la pobreza, preguntar, así que cómo la verdad este es que año encontrar arranca. la alegría cuesta. Te quería preguntar eso también, eso que estabas diciendo, como qué onda este año, nada, la relación con toda la represión policial o el perseguimiento, sigue igual que siempre o se recrudeció un poco más, teniendo en cuenta que en Córdoba también pasan un montón de violencias todo el tiempo, Sí, ¿no? ha crecido mucho la pobreza, por ende también la violencia y la represión, es como que estamos ahí en la alerta, ¿viste? Como hemos logrado construir una organización fuerte acá en Córdoba Capital, en donde tenemos como un logro grande para nosotros, que es la derogación del artículo 45 del Código de Faltas, por el cual nos perseguían y nos metían en cana Sí. históricamente. Y digo, y esta relación de fuerza que uno logra construir frente a quienes nos han reprimido toda la vida, de que se están cuidando, ¿me entendés? Como que no estamos teniendo ahora casos de detención ni nada, Sí. Pero sí hemos sufrido en los últimos meses, por ejemplo, situaciones de violencia, violaciones de compañeras, donde la policía no hizo absolutamente nada. Entonces, como, nada, nosotros nos seguimos organizando y nos parece que la organización es nuestra herramienta para frenar esta violencia y este atropello policial que hemos sufrido a lo largo de la historia y que siguen sufriendo muchas compañeras en distintas provincias de la Argentina, como también tengo entendido ahí en La Plata, ¿no? Sí. Acá, bueno, siempre estuvo el tema de la zona roja, ¿no? con las pibas que, nada, siempre tienen como ese hostigamiento de parte de la policía, de los jueces y, bueno, de la sociedad, que es como lo que siempre se utiliza para armar causas y... ¿Cómo lograron la derogación del artículo 45? Hola, ¿qué tal, Eugenia? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo lograron la derogación del artículo ese 45? ¿Cómo se dieron la lucha? Bueno, mira, nosotras empezamos organizándonos porque vivíamos presas. Ese fue nuestro primer objetivo que nos lleva a juntarnos. Hace 18 años que estamos organizadas. Y en el camino, si bien nuestro objetivo era dejar de ir presas, fuimos abriendo espacios en nuestra sede, como en el 2003 abrimos nuestra primera escuela primaria, después abrimos un secundario, bueno, ahora tenemos un jardincito, un materno infantil, un consultorio, digo, distintas áreas de trabajo que a la vez fueron logrando como el apoyo y la solidaridad de un montón de espacios de otras organizaciones. Entonces ese camino de ir a la legislatura, de ir a la comisaría, de cortar la calle cada vez que tenemos que cortar la calle, lo hemos cortado. Creo que fue como largo el camino para lograr que cuando hicieron la modificación del Código de Faltas, derogaran ese artículo. Nosotros presentamos varias veces un proyecto de derogación, pero no fue ese proyecto que se tomó, sino para mí como la insistencia de estar todo el tiempo detrás de las detenciones, presentar notas, hacer denuncias públicas, articularnos con otras redes. Pero me parece que esto, de poder ir teniendo otras áreas de trabajo, fue haciendo que otros muchos sectores se fueran acercando y fueran acompañando. Entonces ya no era una lucha solo nuestra para dejar de ir presa, sino una lucha de nuestra acompañada de un montón de organizaciones, que es lo que me parece que le da la fuerza a Mar Córdoba para estar donde está, ¿no? Sí, es como las alianzas, ¿no? ¿Qué alianzas sí. tienen allá? ¿Cómo? ¿Qué alianzas surgieron de toda esta movida, digamos, de toda esta actividad? Ah, bueno, de a poco el movimiento de mujeres, el movimiento feminista se fue acercando. Porque viste que hay las mujeres, o el feminismo y las mujeres. ¿Cómo? Que el feminismo y las mujeres que a veces tienen esta cuestión, ¿no? Del debate, que no, ni hablemos de ese debate porque nos vamos. Sí, como que al principio no nos escuchaban, no nos acompañaban a reclamar para que no nos llevaran más presas, y con el tiempo eso fue cambiando y cada vez más compañeras. De hecho, hoy las compañeras de las distintas corrientes de acá, de los movimientos de mujeres, están apoyándonos y acompañándonos, ¿no? Pero como te digo, fue un largo camino. Y también de organizaciones de base, territoriales, sí. qué sé yo, que también fueron apoyando. En su momento estuvimos muy acompañadas por Maite Amaya, que fue una gran referente acá en Córdoba, piquetera, del movimiento villero, y que nos apoyó y estuvo cerca nuestro. Digo, como desde muchos lugares, ¿no? De la universidad también, de distintos equipos de investigación, con el cual también pudimos hacer el libro Pararte en mi esquina. Eso te quería preguntar también, si podías contar algo sobre también eso, que nada, el libro es lo más... Va, yo lo estuve ojeando, pero así me gustaría que vos cuentes también sobre esa experiencia de escritura. Sí, el libro nació de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Nosotras en el año 2012, cuando De la Sota sacó una ley contra la trata, que en realidad era contra el trabajo sexual, no era contra la trata, una ley que nosotros salimos a denunciar como marketinera, que en realidad contaba a las trabajadoras sexuales como víctimas rescatadas de la trata y no buscan realmente a las verdaderas víctimas de trata. Y a él se acercaron muchas organizaciones, agrupaciones universitarias, qué sé yo, del arte, de la cultura, del teatro, y armamos la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Y dentro de esa red había grupos de la Facu con el cual nos propusimos hacer un libro, y como si fuera así tan fácil. Nada, y para nosotras fue una experiencia re loca porque nunca habíamos hecho un libro. Es entonces, cierto que lo vas a venir a presentar acá a La Plata. Pero bueno, nació este copilado de textos que hay desde el activismo y la academia, hay textos de Brasil también otro de México, y un texto nuestro que elaboramos nosotras, entre nosotras, sí, de, bueno, de nuestra historia, ¿no? De lo que veníamos pasando a medida que nos fuimos organizando y de todo lo que nos pasaba con la represión desde la dictadura, es parte. Así que bueno, salió el Párate en mi esquina después de 2 años de trabajo y nada, para nosotros es un re logro y una re herramienta para llegar a otros lugares también y que otras personas también nos conozcan y también sepan que hay distintas formas de activar el reconocimiento del trabajo sexual, ¿no? Nosotras no somos abolicionistas y tampoco somos regulacionistas, o sea, apostamos a otra construcción, a una cuestión de autonomía del trabajo sexual y a una cuestión de entender que hay distintas realidades dentro del misma, de la misma profesión. ¿Me entiendes? Porque no todas las compañeras tienen la posibilidad de haber ido a la escuela o haber estudiado, sino que hay otras realidades, por eso nosotros abrimos una escuela primaria, digamos, porque en el 2003 hicimos un relevamiento que hablaba de que la mayoría de nuestras compañeras no había terminado el primario. ¿Me entiendes? Entonces, como eso también, como que no creemos que tenga que haber un reglamentarismo que nos meta todos en una misma bolsa cuando las condiciones sociales, culturales, educativas son distintas de todas, ¿me entiendes? Y que nada, que hay otra forma de construir, así que en esa andamos. Claro, porque es como redenso también todo lo de la legalidad, o sea, la ir por eso, como que me parece más... No, bueno, no más, pero que es un eso, lo que vos decís, una alternativa que está re buena porque generás ese espacio, ponerle de la primaria algo educativo, pero también va a tener otras formas, digo, no es como ir al, no sé. De una, Y bueno, y también ahí, nada, he estado, estuve viendo ahí, chequeando un poco, que también están con los talleres sobre salud, que eso me parece también re zarpado, o sea, porque es... Sí. Logramos abrir un espacio, un consultorio de primera escucha en adicciones, sí, que es una problemática que está atravesando mucho a nuestro sector, a nuestras compañeras, y nada, ahora logramos tener ese espacio en el consultorio nuestro, ahí en la sede, con una psicóloga y con un equipo de líderes, que así, referente formado, donde hay compañeras lesbianas, travestis, compañeras trabajadoras sexuales, así que un equipo bien, bien diverso y que nada, estamos trabajando en esos talleres como para poder también generar un espacio en donde encontramos y charlar entre nosotros de lo que nos está pasando y bueno, apostando siempre que la salida es colectiva, ¿no? Sí, tal cual. O sea, y aparte de algo que viste mucho no se habla, no se activa y resucede también, viste, como... Bueno, nosotros estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo, por más que nos debe la vida misma, pero sí. Creo que, no creo, estoy segura de que hemos logrado transformar una realidad en Córdoba. Nosotros antes no podíamos estar más de una semana sin estar presa en un calabozo y sin estar de 30, 40, hasta 180 días presa y ninguna desde todos lados y hoy logremos revertir eso y que la sociedad también es empezar a salir de abajo la alfombra y visibilizar una realidad que existe, por más que no se quiera hablar o no se quiera asumir. Sí, ¿no? También. Sí. Y que hemos sido capaces de construir una organización, para mí zarpada, ¿qué querés que diga? Sí, para mí también, o sea, no sé si sucede eso así en otros estamos lugares. Estamos muy contentas por sostener nuestra autonomía también. Y también que nuestra pasaron autonomía política, la... política de los partidos, de los patrones, de los gobiernos, ¿me entendés? De los explotadores, de todo, o sea, siempre manteniendo la autonomía y decidiendo entre nosotras cómo enfrentar los problemas y cómo avanzar para mejorar la calidad de vida del sector, que es lo que básicamente queremos. Sí. O sea, no queremos más compañeras asesinadas, no queremos más compañeras violadas, no queremos más muerte, no queremos más violencia en nuestras vidas. Y eso lo queremos llevar a otros lados, porque sabemos que acá hay un avance importante, pero salí y ves las provincias y otras provincias y ves que... Sí. Cómo sí, como que es un poco, se agudiza un poco más o por ahí no tienen esas alianzas o esa construcción que es, hay que sostenerla en el tiempo también, ¿viste? Que es como que es complicado sostener. Bueno, pero este año nos invitaron, por ejemplo, al festival, ahí estuvimos en el Bolsón presentando un libro. Sí. Fuimos a San Juan también a presentar el libro, qué sé yo, como que por ahí de otra forma que cueste más porque vamos re como un camino de hormiguita, pero con alianzas y compañeras que están ahí, pero re bancando la lucha de Amar Córdoba. Y ahora se van a venir para acá, entonces. Para allá, obvio. Es que hay que ir para allá. Sí, falta la plata. Sí, sí, lo más cerca que estuvimos fue que... cuando viniste a la sala allá en Capital, pero hace como, no sé, 2-3 años, no me acuerdo ya. 2 años, ¿o no? Sí, eso fue lo más cerca que llegamos ahí de La Plata. Bueno, pero eso sí, pero chaca no, con el equipo de producción salir. Que hay como 20 tortas ahí atrás, acá atrás de la pecera, ya estamos organizando... Pueden venir vos, me alegro un montón porque sin lugar a dudas son hermanas aliadas ahí. Sí. Que por lo menos con la experiencia que venimos teniendo, no sé cómo decirlo porque no suene, pero están ahí firme al lado nuestro. Y... Sí. O bueno, y eso te iba a decir, que la red esta que también se expandió, ¿no? Borrando las malditas fronteras, ¿no? Y que también ustedes coordinaron con las pibas de Neuquén, o sea, que eso también te lleva... Sí, fuimos a Neuquén varias veces, así, yendo a una charla, un panel, qué sé yo, y se logró, conformaron ahí las cumpas, la red por el reconocimiento del trabajo sexual North Patagonia. Y ahora estamos impulsando que la red crezca en otros lados. Y que nada, que es una herramienta para apropiarse y a hacer, digamos, lo que el colectivo decida, porque en cada lugar las cosas son diferentes, ¿me entiendes? Entonces, sí. Cada lugar tiene que ponerse ahí un poco la camiseta también de los trabajadores sexuales, ¿no? Yo creo que es una realidad muy dura, muy compleja, que trae mucho debate, a veces mucha pelea, pero sí. No tenemos que olvidarnos que atrás hay un montón de compañeras que ahora están en una esquina y que no sabemos cómo están. Que sí, si tal no cual. Cerca, y que si no también eso, que tienen su voz y que hay un montón de gente que tienen su voz y que mucha gente habla, viste, por ellas y no está bueno tampoco. De una. Sí, y que lo más lindo es que hablamos, que nos ponemos a decir un montón de libritos, viste, pero no lo estamos escuchando, no estamos viendo, no estamos ahí bancando lo que pase con el nivel de represión que hay en la Argentina, ¿no? Y con lo que significa la violencia de género, y no, viste, como que a veces nos cerramos y nos quedamos en nuestro mundito. Tal nomás. Cual, en nuestra esfera. Bueno, Uge, no. Mira, acá ya me están corriendo con los tiempos. Yo me sigo preguntando, bueno. Me cuelgo, porque bueno, hace mucho que no nos vemos. Va, desde el bolsón, pero ya es un montón. Desde el bolsón. Toda una vida. Toda una vida lésbica. Bueno, yo, por favor, quiero ir para allá, así que... Bueno, acá ya nos estamos preparando, ya mañana tenemos una reunioncita de Art de Closet, así que ahí ya la vamos a tirar. Y falta que vos nos des el ok y le damos para adelante. Y es muy probable que para fines de junio... Y le agradezco mucho que me llamen ahora y que nos tengan presentes. Nosotras te agradecemos a vos que también hayas tenido esta paciencia de las 10:30 de la noche un viernes saliendo por la radio. No, pero yo estoy re contenta porque quiere decir que están allá del otro lado, nosotras acá, y que estamos haciendo cosas, estamos activando. Sí, sí. De sí. Una. Bueno, Euge, te mando un besote súper grande, un abrazote y... Yo también. Y un chinchín. Un chinchín de Fernet o de birra. No. Sí. Bueno, mañana recordar a aquellas compañeras que en el 1975 tomaron aquella iglesia en Francia, que la ocuparon y dijeron, queremos hacernos escuchar por todo lo que nos pasa, y motivaron que en el mundo mañana es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales.